Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. En el aire con una manzana y todo por una manzana. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mari? Bien, ¿cómo estás? Aquí estamos muy bien en un día muy lindo, con soleada, casi primavera parece, en arinfo.com.ar, que estábamos viendo la nueva página que es muy moderna, y tenemos en la operación técnica a Manuel Seré, que es un capo, nos lee. Pues es que ahora los pacientes, los chicos jóvenes, cuando hablan de otros, si lo entiende, si tiene empatía, dicen, pero no me lee, como en el tenis. ¿Qué? No me lees. Bueno, Manuel nos lee. Y estamos acá en Y todo por una manzana, y ya saben, nuestra costumbre es elegir una palabra, contar cosas, historias, anécdotas, sobre recomendaciones, esa palabrita que elegimos. Claro, claro. Y tenemos, a ver, vías de comunicación Facebook, sí. Que tenemos una página, Y todo por una manzana. Sí, y ahora estamos usando el Instagram, ¿eh? Instagram, y también vemos que en la página de Arinfo hay un sector de mensajes, que uh-huh. Yo lo acabo de probar así, haciendo un poco de autobombo, en donde pueden dejar sus mensajes a la radio, al programa, a quien quieran, así que me parece que está bueno también como vía de comunicación. ¿Y hoy de qué hablamos? Vamos a hablar una palabrita muy especial, y yo quiero que lo digan ellos primero, así dale. Que vamos a escuchar un poco y vamos. Después hablamos. Dale. Bueno. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. A ver, es evidente, ¿no?, que la palabra es camino, pero ¿cómo le vamos a poner este tema de entrada? Si Machado lo dice de tal manera. Que hablando un poco de cuando elegimos uh-huh. la palabra, por supuesto, lo primero que dijimos las dos es caminante, no caminante. Y es muy loco porque, viendo un poco la poesía de Antonio Machado, hace continuas referencias a la palabra camino, cosa que yo, que es un poeta por ahí que seguí bastante más allá de Serrat, no me he dado cuenta que era tan tan evidente, claro, tan así su insistencia. Y para él, para el poeta, decía que camino tenía dos significados, ¿no? El camino en sentido literal, uh-huh. Porque era muy andarín, le gustaba mucho viajar, sacar fotos, tener esa sensación de caminar por los páramos, por los a la orilla del Duero, ¿sí? Con todos esos temas. Y además el tema de lo que era la vida en sí misma, claro. ¿No? Como el camino que era la vida. En un para sentido él. Más metafísico. Claro, como más. Que el camino era el trayecto que uno pasa durante su existencia, digamos así. Y hay un tema... que es muy lindo, no está en el disco Amachado, pero bueno, yo por supuesto después descubrí bueno. El poema, primero se lo escuché a Serrat, que dice: he andado muchos caminos y abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. Sí que está, sí, me bueno, no me acuerdo si era en ese o en otro, bueno. Y siempre está el tema del viajante, claro. Del viajero, del camino, que la vida, bueno, el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y dice, bueno. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca no. Se ha de volver a pisar. Uno, a ver, por más que las hayamos escuchado 100,000 veces, son de esas cosas que cuando uno está en la parte del tema que recita el poema... Yo no sé qué te pasa. Te emociona. Pero uno dice, es cierto, ¿no? Como que parece tonto, uy, otra vez con la misma. Pero es así. Es así, porque te llama a tomar conciencia del presente del camino. Bueno, cada paso es el camino que vas haciendo. Te conecta con otra cosa, bueno, más espiritual, más de recorrido de la vida. Exactamente. Que bueno, te conmueve. Es un estilo también, me parece, muy que hace que uno se empatice muy rápido. Habla de mí, habla de cómo me siento en la vida, de lo que es un camino para mí. Pero como todos somos caminantes y dejamos nuestras huellas, vamos a, como nosotros tenemos la huella del programa, que tiene una estructura definida y hoy la rompimos un poquito, bueno. Empecé a contarme un poco. Sí, yo te quería contar un poco... De cómo ha ido variando, digamos, algunas cuestiones de las palabras. Primero uno puede decir, bueno, la definición de un camino en general es un terreno que utilizás para caminar, para ir de un lugar a otro, para recorrer, ¿no? Ahí también el acto de caminar, ¿no? Cuando uno dice camino, te referís a lo práctico, a lo material o al verbo. Exactamente, es un sustantivo o un verbo. Y un poco, como vos decías, lo espiritual, lo metafísico, incluso se ha tomado esto como una directiva de un comportamiento, el buen camino. Después de eso vamos a desarrollar un poquito más. Pero encontré algunas cosas interesantes. ¿De dónde venía la palabra? En Antigua Roma se encontraron palabras que dicen viae stratae, que quiere decir vía. Y vereda, y se usaba esto para decir vereda, calle pública, calle, vereda por donde vos caminabas. Pero resulta ser que con los años, en los españoles y en el idioma, dicen proto vasco, o sea que se supone como los preliminares del vasco, la idea de vía tomó el nombre de camino. No se usó más para vereda, sino más para camino, para estrechos o desfiladeros que conectaban lugares para recorridos. Y te voy a decir algo, hay una palabra del vasco que es sam, de ahí se tomó de ahí se tomó la palabra que quería decir sendero, camino. Incluso de ahí viene zamora. Mirá, o sea, vos, muy loco. Que mora tiene que ver con el cauce del río. Entonces, las lomas de Zamora vienen a ser las lomas que están en el camino me del paro, río. Me paro. Me pongo de pie. O sea, tiene como una idea del camino, de algo que no solo era para caminar por las veredas al principio y sobre todo en la época romana, sino se fue transformando en algo que conectaba pueblos, conectaba culturas. Es muy loco porque cuando uno se pone a trabajar sobre la palabra camino en particular, hay sinónimos. Total. Y no solo en castellano, ¿no? Bueno, en castellano, bueno, hablamos de camino. Yo sé que camino no es igual que una carretera, que una ruta, que una calle, pero, a ver, lo usamos. Tiene que ver. Y en inglés, estaba viendo que uno cuando busca canciones y eso, dijo, bueno, a ver, camino. Y no le sale road, le sale... Pero no, vi que line way para hablar de la manera, o de este es el camino a seguir. Claro. Path. Claro. ¿Sí? Como camino. Tal cual. Que también se usa eso para las rutas de los archivos en la computadora, ¿no? Entonces, es verdad. ¿Cómo, el directorio, el camino de un directorio? ¿Cómo algo que uno lo visualice de determinada manera? Vos sabés que tiene un día el camino. Tiene un día, pero acá yo me parece que es acá en la Argentina. Que no, pues, ¿sí? ¿Te parece? Sí, que, ¿5 de octubre era? Sí, pero que me parece que es porque se celebró ahí una convención. Claro, una convención acá. Pero vos sabés que hay algo que se llamaba la Vía Regia. Y la Vía Regia era una especie de el mejor camino cultural en Europa. Ah, mira vos. Porque parece que había como circuitos para conectar los pueblos que estaban hechos por estos caminos que daban, que los daba el comercio. Pero hay alguien que utilizó ese nombre, que es Freud. Bueno, sí. Siempre el pibe. A ver qué hizo. Él dijo que los sueños son la Vía Regia para llegar al inconsciente. Ah, los caminos. Los caminos, que eran el mejor modo. ¿Por qué? Porque el sueño te armaba toda una historia y vos, con la asociación libre y todo eso, ibas llegando a los deseos que tenías en tu inconsciente. Entonces Freud tomó esto, los caminos, que también te llevan a lo que no sabes. Vamos a escuchar, hay un tema que encontré de Sarah McLachlan, que se llama Path of Thorns, que creo que es, o Camino de Espigas, solo por el estilo. ¿Puede ser? ¿Espinas o espigas será? Y me encantó el tema. Vamos, así vamos que a escuchar. Vamos a escuchar. Búscalo de otra vez. Sí, lo busqué. Tema y estábamos hablando de camino de espinas. ¿Cómo se entiende? Pero siempre hay que, porque claro, yo creo que hay siempre caminos por ahí más llanos, que uno dice, bueno, te allané el camino, anda. Y a veces hay caminos de espinas, complicados. Claro, pero que a veces, ¿no?, te sirven porque te dan un aprendizaje que otros caminos no te dan. Entonces que hay otros caminos famosos de los cuales vamos a hablar después. Vos hablabas de la Vía Regia y eso, pero vos sabés que los incas también construyeron un camino que convergía todo, si estos caminos convergían en el Cusco, pero un sistema de caminos por Bolivia, Chile y Argentina. Claro, para conectarse. Claro, que la idea esta de conexión, que después si querés te voy a hablar un poco. ¿Vos conocés? ¿Vos fuiste a Machu Picchu? No fui. No, aún no fui. Aún no. Voy a ir. Pero no voy a, pero no va a ser hoy. Pero pero sí he estudiado algo en algún momento. Si querés te lo cuento, mira. Bueno, dale, contame, porque hay cosas ahí. Porque antes de hablar de otro camino que a mí también me gusta mucho. ¿Qué tiene que ver con lo espiritual? El camino del Inca se llama, que es una red caminera, Tahuantinsuyo. Y en quechua es Capac Ñam. Este camino del Capac Ñam, ¿sabés dónde está toda la historia del Capac Ñam? En el museo que está en Salta, donde están las momias, sí, de los chiquitos. Sí, de los chiquitos. De la niña, el rayo, bueno, la niña del rayo, no me acuerdo, que se encontraron en el Yulia Iliaco en el... Ahí en el Ipic. Bueno, hace poco, en realidad, relativamente, no es que hace mucho que están... Sí, que se encontraron en Perú. Ese museo que es excelente museo, si van a Salta tienen que ir. Ahí hablan del Capac Ñam y hay muchos audiovisuales que te hablan del camino del Inca. Era un camino de la civilización incaica que vinculaba ciudades importantes de la costa y de la sierra. En idioma quichua significa camino del rey o del poderoso o camino del Inca, ¿sí? Son 30.000 kilómetros de camino. Todos estos caminos se encontraban conectados al Cusco. Sí, era una red, las 30.000 kilómetros, claro, me refiero, claro. ¿No? Y bueno, y terminaban en el Machu Picchu, pero es muy interesante porque interconectaba Quito, Cusco y Tucumán, por ejemplo. Por eso lo de cuando encontraron las momias en el Yuyayaco, que está cerca de Tucumán, el tema era ese. Eran parte de los recorridos, porque vinieron del Cusco. O sea, eran como que las ofrendas las hacían, claro, en el Cusco y venían. Impresionante. Impresionante. Así que bueno. Son caminos que además, algunos están muy bien hechos y otros están demasiado expuestos a las inclemencias. Cuando es época de lluvias no se puede ir por ahí, quedan anulados. Pero bueno, hay todo un trazo que calculo que en algún momento, creo que hay algún proyecto de señalizarlo, y no sé si no está, que dice esto es parte del camino del Inca. Ah, claro, como una ruta, digamos, para saber, como ruta. Una panamericana del Inca, ¿no? Sería algo así. Bueno, y ahí hay, se organizan expediciones y salidas. No podés ir en cualquier momento porque incluso se junta demasiada gente. Vos, algunos de esos caminos tenés que reservar y tenés que organizarte, porque si no, no hay lugar. Esto que decíamos del camino, de que vos tomaste el buen camino. No, intermitentemente. ¿Quién es capaz de decirle al otro que fue por el buen camino? Qué bárbaro. Y bueno, eso siempre está más asociado a la religión. Claro. Si no, dejamos la amiguita. Con la amiguita se aventó por el camino equivocado, Hansel y Gretel. Y alguien se los comió. Yo creo que bastantes veces, pocas veces tomé el buen camino. Qué cosa esa, ¿no? Y antes había mucha esta cosa moral, ¿no? Religiosa. El buen camino era, qué sé yo, las buenas costumbres, las reglas de esa comunidad donde vos vivías, y el mal camino era cualquiera que desafiara algo de eso. Incluso, bueno, lleno de prejuicios. Inclusive, ¿sabes que hay un libro de Escrivá, que es del Opus Dei, que se llama Camino? No sé si tiene que ver, pero bueno, interesante el tema. Te imaginarás que hay Camino de la Perfección, de Santa Teresa, digamos, con mucho que ver la palabra camino con la religión. Y bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras... ¿No? Mucho que ver. Pero hay un camino... que también es interesante, del cual a mí me gustaría que hablemos un rato, que no sé si querés hablar antes o después de estar al lado del camino. ¿Qué preferís? Después vamos al lado del camino. Vamos al lado del camino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos. chinos. En tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo. Al lado del camino siempre hay que estar, ¿no? Uno y en como el camino también. ¿Quién estaban los que en camino, los mochileros? Claro, los mochileros que hacían de dedo. Y nosotros somos Rutas Argentinas. Rutas Argentinas. Sí, Rutas Argentinas. 66. Pero bueno, hay un camino. Contá, te salís del camino por contarme. A mí me encanta. Yo puse una fotito que, por supuesto, nadie me contestó, pero bueno, esas cosas que tiene la ingratitud. Un símbolo que es como una concha, un pecten, un shell, como lo llamen. Una conchilla. Claro. Que está sobre un fondo azul y es amarilla, que está en algunos caminos del norte de España y en algunos caminos de Galicia, por ahí, que es el símbolo del camino a Santiago. Cuando uno pone camino, si quieren, pongan camino en Google y le va a salir el camino a Santiago. Además de que no, por ahí hay está mucho más de moda que antes, una película que llamaba El Camino, con Martin Sheen, que contaba la historia de un padre, sí, que iba a hacer el camino a Santiago porque su hijo se había muerto durante el camino. Claro, pero además como para reconciliarse. Exactamente. El camino a Santiago o la peregrinación a Santiago de Compostela es una peregrinación católica de origen medieval. Uh-huh. Y el propósito era llegar a la tumba que se le atribuyó al apóstol Santiago el Mayor. Que uh-huh. está situada en la cripta de la Catedral de Santiago, que siempre está en refacción. O sea que uno tiene que entrar por la otra parte porque la verdad está. Hay un mantenimiento constante. Parece la Sagrada Familia de Barcelona. Lo que pasa es hermosa la catedral. Yo tuve la suerte de el año pasado ir y tiene un. ¿Cómo se llama el candelero ese? No me acuerdo cómo se llama, el que tira el incienso enorme. El inciensario, sí. El inciensario es enorme. Que además se cuentan historias. Ahora vamos a contar las historias. Es muy concurrida la catedral y es muy emocionante. El camino tiene hay varios caminos, ¿sí? Está el camino francés, los caminos que tienen, que están dentro de España. Uno dice que te dan un certificado cuando vos llegás y terminás la peregrinación de que lograste, pero mínimo tenés que haber hecho 100 kilómetros. ¿Sí? Todo que vos lo podés hacer, sí, hay distintas maneras de hacerlo. Ajá. Porque sé, porque tengo ganas de hacerlo. Sí, veo que estuvimos turismo. Hay distintas maneras de hacerlo, o todo caminando, hay posadas durante todo el trayecto que albergan a los peregrinos. Uh-huh. Hay gente de todo el mundo que va, hay gente que está 3 meses haciendo el más largo, que creo que tiene 1000 kilómetros más o menos. Y si no, haces 20 kilómetros un día, las valijas te las puede llevar un taxi o una. Es que lo hacen por así, todo el camino. Claro, vos vas ligero con una mochilita, todo el resto lo llevan, ese trayecto te lo van llevando en un taxi, las mochilas de todo, y van grupos, es impresionante. Yo que realmente lo pienso, gente. Claro. Y es muy emocionante, como decía, ver llegar a la gente, claro, a la plaza central y a la catedral. La emoción es como que, ¿viste? Cuando vos decís, me pongo un objetivo y lo tengo lo que alcanzas. Cumplir. Bueno, yo creo que esto empezó así. Uh-huh. Esto de las reliquias a Santiago se instauró en el siglo IX. Uh-huh. Y se convirtió en el siglo II en una de las grandes peregrinaciones de la cristiandad. luego de la caída de 1492 de Granada, empezó a tener algunos problemas y se declaró como la de las tres grandes peregrinaciones de la cristiandad. Una era la de Jerusalén, otra de Roma por las vías romeas, por las vías regias. Porque si hablamos de peregrinación se supone que es caminando, claro, que es a través de un camino. Que es un esfuerzo. Exactamente. Pero bueno, no hay reglas. Vos también lo podés hacer en bicicleta, si querés, digamos, no hay reglas. La cuestión es ponerse el objetivo, llegar y cumplir con esos puntos. Que está todo marcado, hay mapas, si se meten, bueno, hay mapas, está el mapa de esto, hay claro, claro, asociaciones que ya te cuentan. Ya hay toda una cultura turística y religiosa. Exactamente, con eso. Pero es del año 812, ¿no? Estas reliquias atribuidas al apóstol se fueron encontrando y los peregrinos empezaron a... Sí, ahora escuché hay que, tema que hay un eso. Tema ver, con cuente, que cuente. Dicen que ya no se nombra que está la tumba porque como hay cierta duda, bueno, no está claro si realmente claro, están los es restos. Más bien un memorial, claro, no un santuario de. Pero como toda cosa importante tiene curiosidades. Y hay algunas curiosidades muy interesantes, como esta que puede haber sido el origen del juego de la no, oca. No, esto me mató, no lo podía creer. Pero porque el juego de la oca, ¿qué es? Un camino. Es un camino y además se supone que era un recorrido iniciático. Y viste, avanza un casillero, sí, retrocede. No, te portaste mal, yo. Si no fuiste por el buen camino, retrocede. O sea, que lo hayan hecho con una intención educativa moralista. Pero bueno, dicen que los puentes se consideraban, siempre se consideran los símbolos de transición, claro, de cambio de paraje, en donde uno, y están las iconografías en los puentes, en donde uno sabe que tiene que rezar en un momento de iniciación, de cambio. Y en la oca siempre hay un animal asociado a lo misterioso, se dice que la oca representa el punto importante para superar la etapa, y bueno... Decían. Sí. Otra cosa importante es que el famoso Botafumeiro dice que si se había caído algún. Eso quería decir yo, si se cayó alguna vez o no. Sí. Y decían que probablemente sí, que parece puede que haber provocado alguna veces. Víctima, ¿no? Imagínate, es enorme. Que no entendían cómo, pero se cayó varias. Pero también porque tenía, se le atribuye a ese incienso poderes curativos, sí, digamos. Sí, por eso. Pero hay todo un cualidades, tema no, con el tema del incienso. Claro. Pero el tema de lo que yo decía, ese símbolo de la vieira, sí, en realidad contame. Como símbolo, hay bastantes versiones. Uh-huh. Pero una... es la leyenda de la boda del hijo del conde de la zona de Bouzas en Pontevedra, quien para llamar la atención a la novia dice que andaba con un caballo por la playa diciéndole que estoy y parece que vino una ola, se lo llevó, no sabemos qué sí, le pasó al caballo. Yo pensé lo mismo. Y cuando salió lleno de estas vieiras en todo el cuerpo, en los bolsillos y demás. Entonces, parece que... se tomó eso se tomó como esto como un indicio de... También dicen que por esa fecha llegó Compostela, que era un barco con los supuestos restos del apóstol traído desde Palestina. Y como gracia por haberse salvado de la muerte el hijo del conde, peregrinó a Santiago con esa concha de vieira. Por eso es muy importante que los peregrinos, uh-huh, en los bastones o en las mochilas, y te las venden allá, claro, te las venden... porque es el símbolo, todos los tienen en los bastones atados. Sí, incluso vieiras. Vi fotos de gente en las mochilas, se las en ponen todos como, lados. Bueno, es, como que es un es indicador de que estás haciendo ese recorrido, ¿no? Ese camino. ¿Y lo de la gallina lo leíste? No. Que dicen que siempre parece que en la catedral, yo no lo vi, había un gallo y una gallina suelto. Sí. Y tienen que ver con que también hubo un problema en uno de estos peregrinos, ¿sí? Y una chica acusó injustamente de cometer un robo a un muchacho. Y lo pusieron en la horca. Pero cuando el padre pasó, estaba vivo, colgando, pero vivo. Y le fue a decir al juez, mirá que al final mi hijo está vivo. Y dijo, bueno, sí, si tu hijo está vivo, que el pollo que esté comiendo yo se levante y camine. Y parece que lo hizo. Un pollo y una gallina. Y esas cosas como milagros o costumbres. Pero bueno. Esos mitos urbanos de esa época. Si querés... por ahí hay unas cositas más del Camino a Santiago, pero bueno, importante el Camino a Santiago. No se llama Santiago, se llama Diego Torres, tiene un tema con Juan Luis Guerra que es muy lindo, dale, que dale. Se llama Abriendo Caminos, y que mira cómo levanta este tema, porque power. Nos levanta la tarde, así que vamos. camino, mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Darán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, sacando levanta, empalmamos con lo levanta, que sea levanta. Nosotras. Contame, a ver, hay un camino muy raro. Yo solo lo conocía. Hay un camino muy raro. Gente mirá, yo tampoco, hay que ir a verlo. Parece que hay un camino en Tandil que vos vas con el auto y llegás a un punto en que percibís que el camino baja, pero parás el auto y el camino sube. Y el auto se mueve solo. Nah. En lugar... A uno le parece que baja y el auto baja. Yo soy incrédula. Sube, bueno, sigue andando solo. Pongan en YouTube y pongan el camino raro de Tandil y hay no un montón de filmaciones. ¿Sabes qué ruta es? Y eso vamos a buscarlo ahora. Con poner eso, inmediatamente lo encuentran en un montón de lugares. Hay un montón de explicaciones. Algunos dicen que eran campos magnéticos, que sube el auto porque el campo va en contra de la gravedad, que plim plum plam. Hay otras explicaciones que dicen que no, que en realidad es una ilusión óptica. Pero mira, ves, pone el camino misterioso. Qué bárbaro. Que se produce una ilusión óptica, pero los autos siguen andando. Vos parás el auto y sigue andando. Bueno, habrá que ir a Tandil a ver qué pasa, de paso. A ver el camino mágico. ¿Eh? A descubrir el secreto. Vamos a poner un poco a ver dónde es bien. Mira. Sí, bueno. A ver, ciertamente, la razón principal por la que muchos viajeros van a esa zona es, al parecer es una combinación entre un fenómeno... Siempre hay una razón. Raro, una razón. Magnético, pero también de una ilusión óptica. O sea, debe parecer que el camino sube, pero baja. Acordate cuando vimos la parte de ilusión. Claro. Las ilusiones ópticas. O las escaleras de Escher. Claro, que suben y bajan. Bueno, más o menos así es el camino de Tandil. Bueno. ¿Qué hacemos? Hay una... Nuestra cronista invitada nos va a recomendar... creo que una peli hoy. ¿Una peli? ¿La escuchamos? Sí, dale. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, así es que la palabra que eligieron hoy es camino. Bueno, tengo para recomendarles con ese nombre un lindo film que se llama Un camino a casa. Es una película nueva del 2016 y es una historia muy muy linda, les recomiendo que la vean. Cuenta la historia de Saru, un niño de tan solo 5 años que se separó de su madre y se perdió en un camino. En el camino de la vida, se perdió por las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de su casa. Y tras un largo viaje, acabó siendo adoptado por una pareja australiana que interpreta Nicole Kidman y David Wenham. Bueno, 25 años después, con la única ayuda del Google Earth, Saru va a intentar encontrar a su familia biológica. El nombre real de la película es Lion. Lyon es quizás el primer mérito del gran director Garth Davis, que es un australiano con experiencia en varios comerciales y en series de televisión. El suyo es un tratamiento sobrio, es sensible y es casi siempre emotivo, sin necesidad, de apelar al golpe bajo, salvo, bueno, quizás en los minutos finales de la película. La primera parte de la película narra la historia, como les dije, de este nene, que es un prodigio de observaciones, es muy lindo, y ver todas esas escenas de desarraigo, ese sufrimiento. Muy buena la actuación de este chico que se llama Sunny Power, es su primera película, es debutante, ¿no? Casi sin necesidad de diálogo, este nene se las ingenia para describir con absoluta convicción la aterradora soledad que experimenta el protagonista, ¿no? Al reconocerse lejos de casa. Aparecen ahí las primeras señales de un mundo adulto que suele abusar de los menores desamparados como él, pero también de algunos gestos de solidaridad. Y luego la segunda parte de la película va a encontrarlo a Saru, 25 años después, como les dije, como hijo adoptado de un matrimonio australiano acomodado, que es ya más rutinaria esa parte, pero aún cuando cuenta una asombrosa historia real, ¿no? Es muy atrapante verlo. El protagonista de esta segunda parte es Dev Patel, es este británico con ascendencia india que conocimos en la película El Exótico Hotel o la famosa ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Patel logra capturar a la perfección las contradicciones emocionales de un joven en plena crisis de identidad que se debate entre la fidelidad y el amor hacia su disfuncional familia adoptiva y el recuerdo fragmentado de sus orígenes y de sus vínculos sanguíneos. Es muy linda película, las recomiendo. Bueno, y eso es todo, chicas. Amorosas de mi corazón, les mando un beso y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos, chao. Sí, más que te diga Paul McCartney. Bueno, la cantidad de caminos que he intentado tomar. No, es muy lindo este tema. Es muy lindo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida, todos, ¿no? Los caminos de la vida. Plantado y yo te sigo esperando. Te voy a contar algo. Dale. Vamos a ir. Mecha. Nos faltan. A ver. Tenemos un ratito. Un rato. 15 minutos. te voy a ir contando carreteras curiosas. Uh-huh. ¿Sí? Vamos, tenemos dale, un montón. Dale. Después nos hablas un poquito de agenda cultural. ¿Cuál es la diferencia entre una carretera y un camino? Yo creo que la carretera pasan los autos. Claro. Sí o sí. Sí o sí. Y el camino, y algunos autos se meten, pero claro, podemos ir caminando porque tenemos los senderos. Es verdad. Yo decía, qué loco, ¿no? Los caminos, hay mucha gente que hace una práctica. Claro, trekking. El trekking, senderismo. El senderismo, que es ahora mundialmente conocida, sí. Y en todos lados hace senderismo. Hay mucha gente, no importa la edad para hacer senderismo. Tal cual. Tener unas buenas zapatillas, saber que se baja con los pies abiertos, digamos, pero hay una técnica, digamos, porque uno hay senderos en la montaña, sí, los animales pueden porque nosotros no podemos, claro, pero somos animales. El sendero, por eso decíamos que hay tantas palabras, no sendero, camino. Claro. Pero sí, las carreteras. Hay algunos nombres. Y me hace acordar a. Que sendero no está bueno. Sí. Carretera. Pero una carretera que es muy curiosa, que es la carretera de las Yungas o el camino de las Yungas en Bolivia, que dicen que es la más peligrosa del mundo. De recorrer, porque muy... tiene muchos. Los camiones circulan y parece que es muy angosta. Muy precipicio. Y exactamente. Sí. Y es muy. Da cosita. Claro, ¿sí? Como que por ahí no va, no vamos. También está en México, hay una carretera que hace... Viste que los caminos, estos los voy a contar porque algo... la gente de Vialidad, uh-huh, por eso lo del 5 de octubre, el Día del Camino y de la Educación Vial, porque en 1925 se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Panamericano de Carreteras. Sí, por ¿vos eso te imaginabas que había un congreso no, panamericano de pero carreteras? Sí, pero sí sé que hacer caminos, independientemente de hacer caminos al andar, uh-huh, técnicamente, ingenierilmente, es complicado, es un laburo. Claro. Y a mí me parece apasionante. ¿Por qué apasionante? Porque si uno ve la topografía del terreno, es como que el terreno vos lo podrías... cortar como en capas, como cortás el bizcochuelo. Claro. Pero imagínate un terreno que no es como el bizcochuelo, tan el cilindro plástico, ese perfecto, sino el prisma, digamos, perfecto, sino que tenés ondulado. Ahora, si uno ve, si yo lo corto, toda esa forma de ese plano en topografía se llama curva de nivel. Y los caminos, uh-huh, para hacerse, si yo tengo que ir hacer un camino de montaña, que tengo que ir de 500 metros a 3.000 claro, metros, no voy a hacer una línea recta, voy a hacer una caminos que van llevando esas curvas de nivel. The long and winding road. Sinuoso. Entonces, cuando uno los ve, ahora que tenemos la posibilidad de que los vemos drones, imágenes satelitales, tenemos el Google Earth y todas las cosas que tenemos, vemos que las formas raras de claro, esos caminos, inclusive claro, las ritornantes, como dicen en Italia, que va y viene, y vos dijiste, pero acá bueno, pasamos. Ya pasé, pero sí, pasaste en diferentes alturas, ¿no? Hay un volcán que se llama Capulín en Nueva México, en Estados Unidos, que tuvo una ruta en espiral. Que, bueno, por eso lo explicaba, ¿no? Bueno. Que sea la espiral significa esto, ¿no? Que uno va aumentando la altura de a exacto, poco. Exacto. Y el camino tan conocido de Mendoza, los caracoles. Claro. Que son horas y horas que vos, el micro va a doblar y vos decís, chau, ahora nos caemos, ¿no? Y el señor sabe doblar. Sí, yo he tenido situaciones... raras de caminos. ¿Tuviste situaciones raras de camino? Sí, de esas, de nosotros precipicio. Tuvimos una vez en Santorini, otro sinónimo, las calles, que son buenos, son los caminos, en uh-huh, realidad, son caminos. Tal también. Tal cual, así empezaron. Que se meten los micros en callecitas, hay muchos lugares, hay calles, acá en el norte también hay callecitas muy angostas, y... no dobla, bueno, una situación muy cómica pasamos, de muy que éramos hilarante, como 500 tratando de decirle al micro cómo salir, y te pasa todo el tiempo eso en los lugares, en así pueblitos, es como que el micro no puede no pasar, estaban preparados, ¿no? Estaban preparados para los carros. Después hay otra en Noruega, en Trollstigen, que no sé si se pronuncia uh-huh, así, que significa la carretera del troll. Su gran inclinación y sus 11 curvas de 180 grados atraen mucho a los visitantes. Después vamos a poner algunas fotos. Es terrible. Mamma mía. Es terrible. ¿Sí? En los Alpes y tal. Generalmente en zonas de montaña es donde están hay los caminos extraños, peligrosos, ¿no? Claro. Después está uno de bambúes, ¿no? En Japón, que parece que es un área que son como a unos 25 minutos de Kioto, o sea, cerquita de una ciudad, pero es un hermoso bosque donde todo el camino es como un corazón de varillas. Muy lindo. Debe ser una experiencia. Yo no conozco, experiencia. No conozco San Francisco, algún día me encantaría, pero hay una calle que se llama Lombard Street. Ajá. Que es la ciudad de las calles empinadas, en la ciudad de las calles empinadas, como en San Francisco, encontramos, hay un lugar que es la calle más sinuosa de los Estados Unidos. Tiene 8 curvas cerradas. ¿Sí? Para por ahí es la de la foto que pusimos en el Instagram. No, esta. ¡Wow! Che, pero vos para la agenda cultural, hoy le pegaste con algo que tiene que ver con la palabra, justo, ¿no? Hoy podemos ir a... Hoy, este fin de semana, podemos ir a visitar un lugar de la ciudad que es como un icono de nuestro saber cultural, de nuestra historia, que es la zona de Caminito. Caminito. Caminito es un callejón museo, ¿no? Es un pasaje tradicional de gran valor cultural y turístico que está ubicado en el barrio populoso Barrio de la Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Así nomás. Que fue adquiriendo gran valor cultural por el famoso tango Caminito. Mira, escucha. El zorzal. Acá nos tenemos el zorzal cantando. Una sombra, lo mismo que ahí está. Bueno, a ver, desde contanos cómo hacemos para... No sé, bueno, pero calculo que mucha gente ha ido a Caminito y conoce Caminito. Es que es como un paseo. Ahora, es curioso, ¿no? La letra de este tango que... está escrita por un riojano que se llamaba Gabino Coria Peñalosa. Y curiosamente, el sendero que describe no es el de la Boca, es otro. Es otro que es en la localidad de Olta, donde él vivía. Wikipedia aprendiente. Y todo por y una estaba manzana. Validado, pero bueno. Y todo por una manzana te enseña. Curiosidad. En esa zona, ese es el Caminito. Es un Caminito de La Rioja. Pero bueno, la verdad es que se volvió popular acá. Este camino, este sector peatonal, este museo callejero, se inauguró en 1866. Mira la cantidad de años que tiene. Es toda una secuencia de una calle de más o menos 130 metros que no tiene numeración. Pero hay algo que a mí me encantó. ¿Cómo se describe a Caminito? Como un callejón museo. Como un callejón, claro, museo. Claro, un callejón, o sea, un largo museo. No tiene números. No tiene números. Son 130 metros. Claro, va desde... Y está lleno de gente todos los días, todo. Porque todo el mundo va Caminito. Y muchos sectores donde hay gente bailando tango, pintores. Es hermoso, como un lugar de la cultura... muy ¿Y hay tradicional. Visitas guiadas? Hay visitas guiadas que... podés llamar. Ahí está. Haces las consultas telefónicas al 5030-9200, 5030-9200, interno 2134. O si no, entras a... mandas un email. Visitas guiada -entour@buenosaires.gov.ar. Hay de lunes a viernes de 10 a 17 y hay un montón de visitas que se renuevan ahí. Y tenemos algo más de salida, porque este fin de semana es largo. Es largo. El que no se va a pasear a algún lado. El Museo de Bellas Artes va a tener todos los días talleres gratuitos de experimentación con la pintura para niños. Ah, mira qué lindo, por el Día del Niño. Exacto. Entonces lo podés llevar a Pedri. Va a ser un fin de semana muy muy fuerte en esto, de que los chicos se contacten con la pintura, con el arte y todo esto. Sí, porque lindo fin de semana espero que toque para el Día del Niño. De paso les comento algo. La Fundación Sí, uh-huh, en casi todos los Megatlón tiene todavía, que creo que fue durante todo julio y agosto, canastos en donde pueden ir a dejar juguetes y la Fundación Sí se encarga de repartirlos. Uh-huh. Hay una dirección, si uno pone, creo que se llama colecta de juguetes, en la página de la Fundación Sí están todas las direcciones. Siempre hay un niño que necesita un juguete y me parece que está bueno, aunque sea chiquitito. Totalmente. Me parece que está bueno, y si no, acérquense. Regalen un juguete. Regalen un... a quien quieran, pero no, está no, bueno. No lo usas, está regalas. Un poquito claro. Solidario. Vos sabés que esto de la conectividad me sorprende. Acá nuestra cronista neuquina, María, nos comenta, estamos conectadas aparentemente, okay. Porque me dice, si esto no es conexión, ¿qué es? Ahí en el volcán Tromen están los senderos del viento. Wow, y parece que también es una un paseo turístico también porque hay guías y demás. Así que gracias María por el dato. ¿Cuál es la carretera más alta del mundo? ¿Más alta? Sí. No sé. La carretera de Karakorum. ¿Dónde sí, que atraviesa la región de Cachemira, que no es la tela. No, en, las cuevas de Cachemira. Que une China con Pakistán. ¿Vos estuviste en Pakistán? ¿No? 4.600 sí. metros. ¿Sí? Después tenemos, bueno, las carreteras por los acantilados. Dice que hay una que es muy bella, que está en la isla Maui, en Hawái, que sí. se llama Hana Road, que es una carretera que va bordeando todo un acantilado. Dicen que es preciosa. Bueno, vamos. Pero hay una en particular que a mí me llamó muchísimo la atención. Para ir despidiéndonos. En China, que se llama. Que es una carretera que es como túneles. Ah. ¿No? ¿La viste? No, sí. Que la para, yo vi y la foto eran como una montaña con un montón de ventanitas, imagínense. Se llama el túnel Guoliang en China. Está situada en la montaña Taihang y es la carretera atraviesa literalmente la roca, digamos. Pero, ¿por qué literalmente? Porque no es como los túneles. No es un túnel del tren. No, es como que lo va bordeando. Claro, claro. Los campesinos del poblado la construyeron como única vía para salir al mundo exterior. Imagínate. El trayecto poblado. Es no apto para cardíacos, no sé, ponen. Seguro. Y tiene casi 1.200 metros de largo, o sea, un kilómetro largo. Es muchísimo para algo que se construyó muy artesanalmente. ¿Te imaginas que el mismo pareció, pueblo? Bueno, vos contaste la de bambúes, ¿no? Sí, después vos habías contado esta de Noruega que parece que tiene unos problemas terribles con el hielo, que los camiones cuando pasan tienen que estar muy atentos porque a veces caen cachos de hielo en ese sendero y bueno, es un poco riesgoso. En Wisteria, en Japón, parece que es la Wisteria es una antigua enredadera de flores y hay un lugar en Japón que hay calles que están todas rodeadas por esta enredadera y tiene un efecto impresionante porque es como que la cubren, como que hacen un túnel. Ah, el túnel de las flores, de la glicina. La flor, claro, son unas flores rosas, púrpuras, amarillas y rojas. Claro. Son jardines que están en estos caminos. Como jardines, ¿sí?, mágicos, ¿no? Sí, eso me encantó. Bueno, está hay otra en Croacia. Uh-huh. Pero mira, si te ponete en Google carreteras, bueno, curiosas. Y en Argentina, la verdad que también hay montones de carreteras y caminos que son para salir a recorrer. Pero hay una ruta que hay que hacerla, es la ruta 40, que es muy larga y pasa por un montón de lados, va de una punta a la otra del país, claro. De norte a sur, digamos, de sur a norte, como la quieras hacer. Es como y hay rutas. Y hay rutas. Interesantes y hay. Acá tenemos la 3, interesante. Sí, y hoy no vamos a poner, no ponemos para cerrar. Vamos a cerrar y vamos a poner una ruta que acá no es nuestra. No es nuestra, pero es muy famosa. Pero Papo la cantaba porque era muy famosa. Claro. Pero vamos a poner la versión de Rolling, que es mejor. Y además había una serie, ¿vos te acordás? Sí, de la serie Ruta 66 con George Mahoney. Bueno, seguí por el buen camino vos también, Manuel, que creo gracias. Que nos va a convenir a todos. Claro. Y nos vamos camino a casa. Camino a casa y bueno. La próxima nos la vemos. La buena senda. Gracias a los que colaboraron. Gracias. When it goes from St. Louis down to Missouri, Oklahoma City looks oh so pretty, you'll see. Now we're alone. Got a new mix of clothes.